Mi nombre es Mario Leal Azócar, comandante del cuerpo bombero del crucero. El día de hoy, alrededor de las 14 horas, se dio el alarma de incendio en el sector de Chiquipuché, donde acudió bomberos de la cuarta compañía de Mancirwe y además de bomberos del cuerpo de bomberos de Encelago. Al llegar al lugar, se trataba de una casa habitación, casa de veraneo, de material ligero de 3 pisos. El dueño fue identificado como don Eduardo Rejola Montenegro. Esto vendría siendo en el sector de Chiquipuché, en la casa de veraneo. Las causas del incendio se desconocen, ya que hasta el momento de iniciarse estaba desocupada. No estuvo arrendada en la mañana, según información que me entregó bomberos de Antigua. En el momento de que se inició el fuego estaba deshabitada. ¿Las pérdidas fueron qué porcentaje? Las pérdidas fueron totales. Y seguro comprometido, ¿no es cierto? Y como digo, las causas van a ser investigadas. Muchas gracias, comandante.